historia bastante sentimental. Los tiempos pasan y solo quedan los recuerdos. Y hay muchos que son muy difícil olvidar. Yo tengo muchos que son viejos y los recuerdo. Porque son historia bastante sentimental. Tengo por ejemplo que recordar la niñez, cuando yo era un niño que no tenía que pensar. Y en mi vida artística cuando yo comencé, una vez bien y otra vez estaba mal. Eso es muy difícil para olvidar el ayer. Hay muchos motivos que sí me hacen recordar. Hoy gracias a Dios puedo decir que estoy bien, a comparación de aquellos tiempos atrás, porque no tenía ni siquiera un acordeón. Y ahora tengo varias que me sobran para tocar, porque no tenía ni siquiera un acordeón. Y ahora tengo varias que me sobran para tocar. Bastante sentimental.